hablan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Entran las brujas por las ventanas, brac, ric, brac, ric. Siempre se esconden bajo las camas, brac, ric, brac, ric. Se oyen portazos y risotadas, brac, ric, brac, ric. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. ¿Existen las brujas? Sí, pueden haber brujas que hacen maleficios. Sí, hay unas brujas que hacen, hacen el bien y hay otras que hacen el mal. Es como alguien malvado, alguien perverso, porque es fastidiosa, es cantaletea, lo cela mucho. Pues acá en la ciudad no sé si hay brujas, pero en el campo sí las hay. Que pues uno cuando pequeño le decían los padres, mire, es que en tal señora es bruja. Y entonces de noche se escuchaban muchos ruidos y que es que volaban en un palo de escoba. Pues eso son lo que dicen, ¿sí me entiende? O sea, las brujas del campo son las señoras más cuchitas y leen mucho libro. Y entonces el libro le despierta a uno como mucho el sentido de pensar, la memoria. Entonces por eso es, sí, ellas son las que leen mucho libro. Es que leen y leen y se concentran en el tema hasta que salen volando. Es como, no sé, bajitas, feas, con verrugas en la cara. Es muy curioso ver que uno nombra un brujo y no se imagina algo feo, o sea, se imagina como un mago o cosas así. Pero cuando a ti te nombran una bruja, uno siempre tiene en la mente una persona muy fea, con poderes oscuros, que te intenta hacer daño a ti. Entonces eso es una connotación bastante machista. No, para nada. Yo digo que es más bien como por ofender, ¿no? Porque ninguna mujer, ¿cómo se le ocurre? Dicen que no hay que creer en brujas, pero que las hay. Lo de bruja no es tanto porque le ha hecho alguna hechicería o algún maleficio, sino porque realmente es mala gente. La sola palabra suena desagradable. Bruja es, de pronto, sí lo dicen en sentido figurado porque es como mala gente, como desagradable. No es bien recibida. Sí, porque tenemos mala fama, desafortunadamente. Mujeres brujas, creo que sí las hay. Una mujer bruja, yo creo que es una mujer que lo manipula de cierta forma a uno, no necesariamente con hechicería ni cosas raras, pero con miradas, acciones, lo intimida y de cierta manera hace que uno haga lo que ella quiere. Yo diría que es como porque estamos influidos por un cine muy hollywoodense donde siempre la mujer es la bruja mala y el hombre no es un brujo, sino un hechicero poderoso que hace el bien o tiene poderes mágicos increíbles para diferentes cosas. Las brujas dicen que las hay, pero quién sabe, ¿no? Falta verlas. Bueno, que sean malas es diferente, pero no brujas. Bueno, es un concepto que según entiendo viene de mucho tiempo atrás. Yo realmente no considero esas personas, las suegras, nunca jamás así. Son mujeres común y corriente y realmente es saberlas entender y que haya comprensión. Lógicamente que hay personas, hay genios, pero que sean brujas no, en ningún momento. Es que no existen mujeres brujas porque quien nos dicen que somos brujas son los hombres, porque ellos no aceptan en que nosotros siempre salimos adelante y ellos siempre nos vienen criticando y la forma de ellos expresarse hacia nosotras es diciéndonos brujas y ellos son los que siempre dicen que las suegras son unas brujas. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus